Estás escuchando. Estás escuchando. Más Vale Magazine. Las marcas de la historia. En Más Vale Magazine. Bueno, vamos a hablar y vamos a tratar de hacer un pequeño homenaje a una mujer que cambió la historia con un pequeño gesto que quizás de pequeño nada tuvo, podría decir un valiente gesto. Y estoy hablando nada menos que de Rosa Parks. Hoy es 6 de diciembre y el 1 de diciembre del año 1955... Esta mujer, una costurera que vivía en una de los en Alabama, en Montgomery, en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, estados históricamente racistas, históricamente con legislaciones en contra de, como ellos llaman, ¿no? Llamaban la gente de color, ¿sí? Rosa Parks era una costurera negra. Sí, y una activista por los derechos de los negros en su país, en Estados Unidos. Y ese 1 de diciembre de 1955, ¿sí? Pasaron, yo había hecho la cuenta de cuántos años habían pasado, 64 años, ¿sí? De esto se enoja habitualmente Oscar cuando yo quiero hacer alguna cuenta en el aire. Pasaron 64 años, no son tantos, son muy pocos, para que a partir de este gesto y unos años después se terminara con una legislación que existía y que estaba vigente, por la cual un blanco tenía derecho a ocupar un asiento que estaba ocupado por un negro en un medio de transporte público. Es decir, si un negro estaba sentado y subía un blanco y no había asientos disponibles, el negro tenía que ponerse de pie y cedérselo al ciudadano o pasajero blanco. Rosa, ese día 1 de diciembre, se niega a ceder el asiento en un ómnibus público a un blanco, y con ello dio inicio a la lucha por los derechos civiles en su país. Tenía 42 años Rosa en aquel momento, era una afroamericana natural, como les dije, de Montgomery, del estado de Alabama. Era hija de un carpintero y de una maestra de escuela. Su profesión era ser costurera, había estudiado y también se había recibido de maestra, y también se desempeñaba como secretaria y ayudante en la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color. En aquellos años, estamos en la mediados del siglo pasado, en aquellos años los negros en Estados Unidos sufrían la humillación, porque no hay otra palabra, o quizás alguna más dura, especialmente en los estados sureños de este país, de no poder compartir con los blancos los mismos lugares públicos. Léase por lugares públicos las escuelas, los restaurantes, salas de espera, en alguna estación de ómnibus o de tren. Tampoco en los colectivos o en el transporte público. La segregación llegaba a tal punto de los blancos o de los negros, en este caso por arte de los blancos, que en los baños se mostraban letreros, en los baños públicos, se mostraban letreros que decía solo blancos o negros no. Algo, ¿cómo calificarlo? Además de aberrante, bochornoso, repugnante, no sé. Había leyes, o unas leyes de un tal Jim Crow, sí, vigentes en aquel momento, que habían sido venían heredadas desde la esclavitud del siglo anterior, del siglo XIX, que fueron claramente diseñadas para que los afroamericanos se sintieran inferiores y así mantenerlos marginados del resto de la sociedad blanca. Ese primero de diciembre de este año imborrable, que fue 1955, Rosa subió al ómnibus público para volver a su casa. Por entonces, los vehículos de transporte públicos estaban señalizados con una línea. Los asientos de esa línea hacia adelante eran exclusivamente para blancos. Y los asientos de la línea trazada hacia atrás eran para los negros. Sí, había asientos disponibles en la parte blanca, digamos, en el sector blanco, podían usarlos los negros, pero apenas subía un blanco, tenían que levantarse y cedérselo. Ella se sentó en los asientos del medio, que podían tanto usar los negros si no había, como les dije, ningún blanco que lo requiriera. Cuando se llenó la parte de los blanca y ella estaba sentada allí, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que se dieran inmediatamente sus lugares a un joven blanco que acababa de subir al vehículo. Los demás se levantaron, pero ella no. Ella permaneció inmóvil. Dijo en sus memorias: mientras más obedecíamos, peor nos trataban. Aquel día estaba fatigada y cansada, harta de ceder. Rosa pasó la noche en el calabozo, porque bueno, esto terminó en que el vehículo, el chofer del colectivo paró, llamó a la policía, se juntó a la policía, la llevó detenida. Le hicieron el pianito, le tomaron todas sus huellas digitales y pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público, y tuvo que pagar una multa de nada menos que de $14. El caso trascendió, indudable y felizmente trascendió, y acabó por dar voz a los movimientos por el fin de la segregación que ya habían comenzado a hacerse notar. Por entonces, había un joven pastor bautista, archiconocido en la historia, que fue nada menos que Martin Luther King, que organizó una oleada de protestas de Martin Luther King contra la segregación en los autobuses públicos en esta localidad de Montgomery, que duró nada menos que 382 días, más de un año. Los 30.000 afroamericanos que vivían en Montgomery participaron de marchas de hasta 9 kilómetros, y cuando les preguntaban cómo se sentían, algunos respondían: mis pies cansados, mi alma liberada. Esos 382 días significaron una debacle económica para los ómnibus, porque no subían pasajeros durante más de un año. La fortaleza de lo que comenzó con este simple y no simple gesto de Rosa Parks fue verdaderamente increíble y emocionante. Años después, el Tribunal Superior de Estados Unidos terminó declarando inconstitucional la ley que regulaba aquella segregación racial en el transporte público. Terminó siendo totalmente anulada en 1964, 9 años después, con la Ley de Derechos Civiles, que la desterró para siempre, al menos oficialmente la desterró, porque en la práctica tardó algo más en ser efectiva, entre otros hábitos como las escuelas o los lugares de trabajo. Rosa Parks pertenecía a una asociación a favor, les comenté hace un rato, de los derechos civiles de los negros, y sus compañeros de esta asociación comenzaron una protesta muy poco después de esto, de que ella fuera arrestada, que decían en un comunicado radial, en realidad radiofónico, como se decía en aquella época, anunciando la protesta. Esta protesta que les digo que duró 382 días. Y decía así el mensaje radial: estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes, en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, toma un taxi o camina. pero por favor, que ni los niños ni los mayores tomen ningún autobús este lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses este próximo lunes. Y frente a semejante hecho y semejante gesto que inauguró Rosa Parks aquel primero de diciembre, yo al menos me hago una pregunta, se las transmito a todos ustedes que están escuchándonos y que va dirigida a muchos jóvenes probablemente, o creo que la dirijo a muchos jóvenes. Y la pregunta es la siguiente: ¿realmente lo que yo haga, realmente lo que yo haga, puede mejorar el mundo? No voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará. Oscar Rodríguez y Mirta González, desde San Juan, Valle Fértil, hermoso lugar, última noche, escuchando el programa, muchas gracias, estamos comiendo muy rico acá la noche, escuchando a Silvia, y por supuesto que cualquier cosa que uno haga ayuda a mejorar las cosas, siempre. Así que un beso grande y nos estaremos escuchando el viernes, y saludos de Mirta González también. Un beso a todos. Bueno, saludos amiga, un abrazo grande. Bueno, gracias Oscar y gracias Mirta. Sí, me alegra que seas uno de los que contesta la pregunta que hice, porque yo me la hice releyendo esta historia de Rosa Parks, que no es la primera vez que hablo de ella, porque a mí me emociona como un gesto de las características que ella tuvo, simplemente no levantarse y ceder un asiento injustamente a un blanco, modificó la historia. Bueno, aparte de este llamadito tuyo, quiero saludar, tal como hace Oscar también cuando está aquí conmigo, a los oyentes que nos vienen acompañando aquí en Facebook. Eva para la Victoria, como siempre, un abrazo fuerte. Para Rafael Landea, para Hugo Villalba, para Daniel Caccione, para María del Carmen Coronel, para María Soledad Jara, para Suni Martínez. Gracias. De verdad es tan enternecedor poder ver los nombres de ustedes que están allí y que nos siguen y que escuchan estos temas de los cuales venimos hablando.